En una audiencia virtual, este miércoles el Tribunal Oral Federal confirmó la realización del séptimo juicio por delitos de lesa humanidad en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, en este caso contra 15 genocidas que ya fueron condenados en los tramos previos de Escuelita y por 20 víctimas de crímenes del terrorismo de Estado en la última dictadura cívico-militar, eclesiástica y económica. Uno de estos casos será abordado por primera vez judicialmente y es el del secuestro y las torturas contra Eduardo París, con quien estamos en comunicación. Eduardo, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a ustedes por difundir este. Bueno, reivindicando la importancia del ejercicio de la memoria y también la lucha de quienes sobrevivieron y de quienes ya no están por continuar desaparecidos, por haber sido asesinados o por haber muerto sin haber pasado por estas instancias judiciales y atendiendo a que lo que hubo fue un plan sistemático contra la clase trabajadora organizada, nos gustaría que empieces contándonos en qué contexto te secuestran a vos, qué hacías, en dónde militabas. Mira, yo fui miembro de la Mesa Nacional del Partido Intransigente y miembro de la Convención Provincial del Partido Intransigente en Río Negro. Esa era mi actividad político-partidaria, siempre con alguna manifestación con respecto al desorden climático que practica la sociedad. Previo al secuestro que habilita esa causa, el año anterior yo había sido llevado ya por una comisión policial, me llaman desde el lugar donde trabajaba, el mismo banco, por una emergencia, un caso de urgencia, que tenían que comunicarme. Yo dejé todo lo que estaba haciendo y me fui a la comisaría que estaba a dos cuadras del banco. En esa época mi hermano viajaba a Río Colorado, tenía unas bodegas allí, y a veces se quitó y se dormía. Me fui realmente muy preocupado. Cuando llego, nadie me atiende, hasta que golpeo el mostrador y pregunto si... Entonces me dicen que ya me van a atender. Bueno, me demoran un rato más allá de lo entendible. Hasta que digo, bueno, señores, yo me voy de acá, estoy trabajando. Lo dije en voz alta y aparecen tres personas de civil desde un costado. Esas tres personas eran, pues se presentó en su momento, ahora no me está fallando la memoria, pero era un oficial de la policía de Cipolletti, otro oficial que era, después supe que se llamaba Enelio Wilcaín, y un tercero, un tipo delgado, con todas las facciones de un mulato. Me cargan en el coche, me dicen, hay una discusión, no me dejan opciones, me dicen que no estoy detenido, pero que tenían que charlar conmigo en la comisaría Cipolletti. Bueno, eso fue el horario de trabajo del banco, era media tarde y todavía yo seguía en las oficinas de la policía de Cipolletti. El oficial que dirigía el operativo se llamaba Quiñones. Esa fue la primera vez. Después me soltaron por una forma quizá muy caprichosa de ejecución de lo que estaban haciendo, pero que es motivo para otro rato. Pero esa fue la primera vez que yo tengo una situación de aprehensión forzada, aunque ellos decían que no lo era. Y después, en el mes de junio, en el 76, estando yo en mi oficina de trabajo, llegan dos policías, a uno lo conocía porque era Wilcaín, además ya después lo vi, se me hizo común verlo en Cipolletti, y el otro hombre, un oficial de policía rubio, alto, corpulento, bastante, muy bien vestido, muy hermoso, muy amable en su forma de expresarse, mostró una credencial de la Policía Federal. Tuvimos un rato de charla ahí, en ese interín, en la oficina de un banco que era muy paquete, muy, muy bien decoradito. Empezó el Caín a revisarme los escritorios, que es donde yo tenía los expedientes de los clientes, y en ese momento tengo una discusión con él. Aparece uno de los chicos que estaba bajo mi dirección, que era Patrick Staikos, que cuando se entera de que me quieren llevar preso, dice, flaco, de acá no lo llevo. Bueno, los quiso pelear, está ahí cosa. Y le digo, mira, por favor, Patrick, esto es una situación que se va a resolver. Quédate tranquilo, ya vas a ver que vuelvo en cualquier momento. Otro gesto más, José Calixto Hilari era el subgerente del banco, le dice que este hombre es un señor de esta casa y ustedes no lo van a sacar esposado. Así que les impidió ponerme las esposas en el banco, eso lo hicieron una vez que estaba frente al coche un Peugeot blanco. Al manejo del Peugeot blanco estaba un señor cobrizo, de cejas muy marcadas, finas, pero muy hombros muy salientes, un rostro así, un corte arábigo, que no habló una palabra. Bueno, suben el coche con las manos esposadas, me vendan, y ahí empiezo a dar vueltas por Neuquén, no sé, mucho rato estoy dando vueltas, hasta que llegamos a un lugar donde se abre un portón, se ven, yo estaba con los comentados, pero veía un reflejo de luces arriba. De ahí a un lugar de espacios chicos, donde había máquinas tecleando, había mucho olor a cigarrillo, y después de las primeras preguntas identificatorias, me llevan hasta una escalera caracol, recuerdo porque tenía forma de... y ahí me dejan sentado. Me alcanzo a escuchar lo que en algún momento estaban fumando, le digo, ya que están fumando, ¿por qué no? Yo fumaba mucho en esa época. Denme un cigarrillo si la espera esta. No, dice, acá no fumamos, hay pocos cigarrillos y los que somos los buenos no tenemos suficientes, menos para vos. Cuando me llegan hacia la escalera, hay uno de ellos que comenta, es increíble las relaciones que tiene este hijo de puta. Bueno, me quedó el comentario. Después de ahí salimos nuevamente en un vehículo y fuimos, sé que fuimos a la escuelita, porque esto me lo describe un suboficial que era cliente mío del banco, primo del gerente del banco, me comenta que me habían llevado a la escuelita. Este suboficial, en realidad, yo no recuerdo, tengo confundido el nombre, pero es el que 48 horas antes... yo estaba haciendo el inventario que tenía por un préstamo que estaba solicitando, y como era primo del gerente del banco, lo estaba atendiendo yo. Entonces, en un momento determinado, me dice, padre, dice, no, ya no venga hoy a casa por el tema del inventario, dice, su presencia me compromete mucho. Carajo, le digo, ¿por qué? No puedo comentarlo ahora, París, pero mire, además voy a estar muy ocupado estos días. En 48 horas salimos a cazar a todos los miembros del ERP de la región. ¿Me entiende, París, lo que le digo? Sí, que en 48 horas salen a cazar a los miembros del ERP. 48 horas, Eduardo me dice, en 48 horas. Entiéndame lo que le estoy diciendo. Dentro de 48 horas salimos, tenemos el nombre de todos, de todos los que te integran, tenemos el nombre y vamos a ir a buscarlos. Se fue. Me había avisado que me escapara. No lo interpreté, no lo entendí, no estaba dentro de esa organización político-militar. Y me quedé en el banco y al otro día, a las 48 horas, aparece el que hoy sé que es el comisario Sosa de la Policía Federal, Enerio Viricaín, y el chofer que, cuando se da el primer juicio en Neuquén, asiste una persona, un testigo voluntario, que es la descripción perfecta del hombre que yo dije que estaba al comando del Peugeot. Bueno, llego a la famosa escuelita. Hay cosas que son coincidentes, a todos los que llegaron allí, estás caminando sobre dos troncos, abajo corre un canal grande, si te caes te ahogás, atado, que no hagas ninguna macana, agacharse antes de un lugar determinado. Estuvo en la escuelita, no sé cuánto habrá estado allí, contra una pared. Había mucha gente, recuerdo que había una señora que, no sé si la habían operado recién o había tenido familia en esos días, y que deliberaban a ver qué hacían con ella. Después de ahí salimos y aparecimos en un lugar, o sea, todo vendado, por supuesto. Hasta ese momento yo no había recibido castigo, sí, apretadas, en la oficina esa donde fumaban, había un estúpido que me gatillaba la pistola en la cabeza, en falso. Bueno, aparecimos en un lugar, había piedra y arena en el piso, se sentía muy, muy frío, y se sentía el paso de vehículos en lo alto, con lo cual me entiendo que estaba en algún cañadón de las bardas. Allí, a tres que estábamos más o menos juntos, nos dicen que nos hinquemos y nos pongamos a rezar porque los vamos a fusilar. Yo me quedo parado y me dice, bueno, che, grandote, para vos también es la orden. Sí, pero yo no me voy a tirar, le digo, ni a rezar, ni a pedirles, si sos tan hijo de puta de que me vas a fusilar, bueno, matar a un hombre de parado. Ah, pero acá tenemos un valiente. Entonces, digo, soltame las manos y te voy a demostrar cuánto de valiente tengo y cuánto de cagada sos vos, ¿no? Me pego un empujón, caigo arrodillado, me pone el pie sobre la espalda y me tira al suelo. En ese interino, otro compañero de él comienza a patear a los otros dos compañeros que estaban, compañeros de circunstancias, que estaban tirados en el piso. Se sentían los golpes, el grito de dolor. Incluso algunos rompieron llanto. Y cuando me viene a pegar a mí, el tipo que estaba al lado dice, no, a este no le pegues. ¿Cómo que no le voy a pegar? Le voy a no, a este no le pegues. Dice, te digo que no le pegues, no le pegues. Pero porque una discusión entre ellos, y se respetaron. Este hombre ha tenido dignidad, según su concepto. Yo me hubiera estado a verlo a él en esa circunstancia, a ver cómo hubiera actuado. Con respecto, se dirigía a los otros dos que estaban en el suelo, golpeados. Después de ahí nos subieron a un camión, no se produce el fusilamiento, nos suben a un camión, nos hacen apoyar la pared y la cabeza contra la baranda, un camión con baranda, digamos, por tramos, así separada, había una lona, apoyábamos la cabeza sobre la lona, entre tabla y tabla, con la espalda arqueada. Allí estuve un rato hasta que yo, desde hace muchos años, tengo problemas con mi ciático y el momento del dolor me hizo pararme. Alguien se acercó para golpearme y, bueno, ante la requisitoria le digo, no, mirá, tengo un problema de ciático, ¿no? Y me pusieron contra el fondo de la caja del camión. De ahí salimos y llegamos a un lugar donde yo pensé que lo que estaba en marcha era una locomotora, una de esas diésel del ferrocarril, por el ruido que hacía. Nos suben por una escalerita muy chiquita, me doy cuenta que estoy en un avión. O sea, cuando empieza a carretear el avión, me doy cuenta que estoy en un avión, y en ese momento, con toda honestidad, sentí mucho miedo, porque digo, acá me tiran del aire. Fue un viaje largo, bastante largo, no sé si 2 o 3 horas, y un lugar muy, muy frío y húmedo, nos bajan. Hay dos secuencias parecidas, pero de dos transportes aéreos, pero hay una en que me tiran contra alguien que estaba en otro camión. Ahí era una chica, una mujer, no sé qué dice ella, y le pegan, no sé con qué le pegan en la cara, pero la chica dejó de hablar. Y el golpe fue terrible. Después de ahí, lo que recuerdo es haber entrado a una especie de dormitorio donde no había colchones para dormir. O sea, había camas, pero no suficientes, o sea que estaba saturado. Yo después identifiqué ese edificio. Todo asumen de que estuvimos en la escuela, en la escuelita de Bahía Blanca. Y yo sé que no estuve allí. Además, con el tiempo, me dice que alguien que conocía mucho de mi juventud, compañero de cursos en el secundario, compañero de juego en el rugby, en el Club Cipolletti, me manda a través de un primo, Eduardo Gentile. Los estoy nombrando porque después esta gente ha negado esto, pero quiero que se conozca que para mí, más allá de los compromisos que puedan tener y del temor, ha sido decisión cobarde. Me avisa Gentile que un primo de él, Alberto Tuminello, José Alberto Tuminello, tenía algo muy importante que comunicarme. Y me lo termina diciendo, cuando me bajan del avión, Tuminello me ve. Tuminello era maestro de música en la base Puerto Belgrano y en Espora. Le pregunta a un jefe porque me ve ahí, el jefe lo indaga, parece ser acerca de donde me conocía, y le comenta, en 2 o 3 días te digo en qué está. Así es que comienzan las sesiones de tortura al atardecer, parecía que cumplía algún tipo de horario de oficina porque venían cuando bajaba el sol. Del reducto en el que estábamos, yo esa primera noche, que fue muy, muy, muy fría, muy estropeado ya físicamente también, porque los golpes se recibían, tuve que dormir en el piso. Me habían costado unas mismas, mejor recomendado, pero tanteando, me había costado una cama, un camastro donde había otro más. Viene uno de estos guardias que estaban allí y me dice: salí de ahí, si el jefe ve, va a decir que son maricones y los voy a cargar matando acá mismo. Me acuesto en el piso y afortunadamente en un momento determinado aparece un perro lanudo, grande era evidentemente, y esa noche dormí pegado al perro, a Dios gracias y le agradezco siempre eso. Al próximo día comenzaron los interrogatorios, nos llevaban caminados, habrán sido 30 metros, no sé si 40, nos ponían en, nos hacían entrar a un recinto donde estábamos con la espalda arqueada, lo cual me hizo pensar que estaba en una especie de semibóveda. Las sesiones de tortura eran con picanas atados a una cama de metal. La tortura es una cosa que en realidad uno le produce mayor temor saber que te van a llevar a torturar que la tortura en sí, porque cuando te aplican la picana es uno ve una explosión roja y siente que hay alguien que está gritando, es uno, pero es como un colapso que es inevitable y que en realidad no sé si produce miedo o produce un apabullamiento, un aplastamiento, una salida de la realidad de las cosas. Así estuvo este régimen durante 3 días, los que fueron. En una oportunidad había un oficial de voz muy amable. Recuerdo que en el lugar que yo estaba había una chica que hablaba mapuche. La gente que estaba allí tenía sobrenombres como Chacuy, Charcuy, tenían su... La voz era de gente del litoral del noreste argentino, usaban zapatos de goma, perfumes muy ricos, muy finos, fumaban tabaco importado, y tenía, había unos que eran muy, muy hijos de puta, y había otro que era muy armónico, muy, que te aconsejaba cosas. En un momento determinado le digo a este hombre de la buena voz, digo, mira, digo, yo soy un hombre, mi padre se está muriendo de un cáncer, tengo la responsabilidad, tengo un hogar y 2 hijos, tengo la responsabilidad del área crédito de un banco de fomento, como era el Banco de los Andes en ese momento, después lo compraron los Greco y se transformó en otra cosa, pero digo, este era un banco que trabajaba con gente realmente laburante, chacaneros. Le digo, tengo todo desordenado arriba de mi escritorio, yo tengo que volver. Yo supongo que ustedes entienden una sola forma de hacer esto. Te pido por favor, digo, yo no voy a aguantar mucho tiempo más. Eso me sucede, lo comento el día que, creo que día o tercer día, cuando yo estaba en la cama de arriba y entran a buscar gente, y me sorprendí con un pensamiento muy miserable que ojalá se lleven el de abajo. Y ahí me di cuenta que me estaban quebrando, con lo cual me quiebre mi moral, no porque tuviera ninguna preparación específica. Es que le digo a este tipo, mira, le digo, si para ustedes es el elemento determinante de la verdad, yo voy a hacer una cagada, le digo, porque yo me conozco. Y a alguno de ustedes le voy a reventar la cabeza contra algo o con algo, y ustedes me van a cagar un tiro en la cabeza a mí. Le digo, como no es justo, yo no tengo una mierda que ver con esto, le digo, así que te pido por favor, comentarle a quien lo determine que me lleven ante el camastro, o sea, en la picana hasta que se saturen o que me quede muerto ahí. Pero termina con esta ignominia y esta situación infame. Y si quédate tranquilo, yo lo voy a comentar. Al otro día, cuando siento que habla, lo llamo y dice, bueno, espérame que ya tengo algo que hablar con vos. Entonces me dice, quédate tranquilo, dice, vos y dos más se van en 2 días. Efectivamente, por 2 días no hubo tortura. Nos comentábamos entre nosotros, porque estábamos en un esquinero de la habitación de la casa en que estábamos, nos nombraron para ver si seguíamos allí los tres. Uno de ellos era Darío Altomaro y el otro este muchacho que no me acuerdo nunca, un apellido italiano, fabricaba bolsas de plástico ahí en Neuquén. No, eso fue después, disculpame. En un momento determinado nos sacan al patio, a la parte de atrás que era de esta casa, y la persona que nos habla dice, si ustedes ahora van a volver, dice, a su ciudad, quédense a la vista, hagan las cosas que tengan que hacer, coméntenle a todo el mundo que esto no es una joda, que esto realmente es muy grave, ustedes se van, si yo los largo a ustedes, dice, ustedes se van, dice, porque, bueno, evidentemente no tiene nada que ver con nada. A mí alguien me había dicho, cuando llegues a tu ciudad, lo primero que tenés que hacer es arreglar tus cosas y desapareces. Cuando este tipo me dicen, quédense a la vista cuando vuelvan a su casa, digo yo, ¿en qué tiempo vamos a estar volviendo a casa para quedarnos? Ahora, dices. No, pero ahora llegamos y nos tenemos que ir. No, ¿quién le dijo eso? Digo, puta madre, acá me mandé una macana, a saber que despelote ese arma. Yo no sé si fue acá o en la plena, donde fue, digo, pero alguien me dijo que una vez que nos soltaron, no es. Ustedes van y se quedan a la vista de todo el mundo. Si yo los largo, perdón, dice, si nosotros lo largamos, es porque no tienen nada que ver con nada. Que les quede claro, bla, bla, bla, bla. Efectivamente, ese día nos subieron a un coche, subimos a un avión, estuvimos volando muchas horas nuevamente. El trato fue distinto, había un oficial que decía, mira, yo soy un profesional, y mira lo que tengo que estar haciendo, no sé si sería un médico, qué sería. Nos dio a cada uno una barra de chocolate y una taza de té. Con los ojos vendados, esposados. En realidad ellos no usaban esposas, usaban una soga con la que trataban de la mano, en mi caso en la mano derecha, al fierro de la cama. Dormías continuamente atados. Así que llega y hay un momento en que el avión desciende. Me corren, yo estaba en el primer asiento, creo que era me corren hacia atrás junto con los otros dos compañeros que íbamos juntos, con Altomaro y con el nombre de este otro muchacho, y empieza a subir gente, muchas voces de mujeres. Le digo, ¿qué pasó? Le digo, no sé, nada, que bajábamos en Neuquén. Entonces uno de estos que practican gárgaras con tachuelas, esos de voces así tronantes, nos tuvieron allí. Había una importante incorporación de mujeres. Yo escucho una historia, no sé si fue en los primeros días que estuve, el lugar para mí era exactamente el mismo. Si fue en los primeros días que estuve o si fue en la segunda bajada, había alguien que contaba, se acercan a alguien y le dice: así que vos sos el que se nos escapa de los coches. No, ¿por qué? Dice, porque vos te escapaste cuando te traíamos de Cutralcó. No, dice, yo, ¿qué opinas ahora? Y sería una cosa muy rara, dice, porque yo, cierto, me escapé de unos tipos que estaban armados, que yo no sabía quién era, y después me entregué en el comando, así que si estuve en el comando y me escapé de las 3A. Ah, dice, ¿cómo saben que nosotros no somos de las 3A? Y dice, porque yo me entregué en el comando, sería muy raro que en el comando estuvieran las 3A, ¿qué tendrían que hacer? Y había otro que los puteó mucho, les dijo de todo. Y que no sé si era otro o era el mismo, y que él decía, cuando lo amenazan, dice: no me amenacen, si ustedes ya mataron a mi hermano, no me amenacen a mí. Bueno, lo insultó muy fluidamente, y lo golpearon, por supuesto. Esas fueron las pequeñas cosas que recuerdo de ahí. La chica que hablaba en mapuche, y además de eso, llega un momento en que le pregunto, hay una noche en que nos invitan un cigarrillo, se le invitan a tomarlo al otro muchacho y a mí, ninguno de ellos acepta, yo lo tomo el cigarrillo, lo fumo y me doy cuenta que tenía un gusto raro el cigarrillo y lo apagué inmediatamente. Entonces al rato uno dice: traigo el perro, en voz muy baja. Cuando tienen esos ojos vendados, se desarrolla mucho, tanto el olfato como el oído, los elementos perceptivos se agudizan. Entonces pueden escuchar una conversación a varios metros de distancia. Esto lo hemos charlado ya con otra gente que ha tenido esa experiencia. Ahí joden mucho rato con el perro hasta que uno le dice: está bien, tráelo. Traen el perro, que posiblemente sea el mismo perro que durmió conmigo. Y en un momento se echó el perro al lado de ellos, se sentía. Pronto el perro empezó a gemir, pegó un aullido, disparó, chocó contra la cama en la que yo estaba y salió por ese portón que había atrás. Cada uno dice: ¿qué le pasó a este perro, hijo de puta? Y te dije que todavía no había que traerlo, que bueno, una cosa muy rara que pasó allí, nunca he tenido una explicación de eso. Estaban en la expectativa de que nos hiciéramos algo, evidentemente, no estaban. Y no sé qué utilización tendría el pobre perro. Luego de eso, pasaron, no sé si 2 días más, nos suben en la nochecita, a la noche, nos suben en una camioneta, habían tirado una manta de esas ásperas que hay en el ejército, la habían tirado sobre el piso y subieron a una chica que era de Bahía Blanca, que me acuerdo que dice: señor, tengo mucho frío, le dice de la voz con tachuelas, y de quedarte tranquila, dice que esta va a ser la noche más fría de tu vida, y la puta que nos parió. Y bueno, nos suben al Tomaro y al otro muchacho, a mí, sube otra chica que después supe que era Nora Rivera. Y arranca la camioneta. Yo recuerdo que esa camioneta tenía una luz roja y en la parte de arriba, lo poco que se podía entrever, anduvimos también muchos kilómetros, pasamos por un lugar que parecía ser un puente de maderas, bajamos a la derecha, volvimos a subir, bajamos de la ruta, volvimos a subir, volvimos a pasar por ese puente, y en un momento determinado frenan, me bajan y me dice: bueno, dice, andate. ¿Cómo andate? ¿Que me vas a dejar acá? Sí, acá te voy a dejar. No, soltame la mano, le dije, venga, cara golpe. déjame una caja de fósforo. ¿Para qué quiero una caja de fósforo? Mirá, le digo, porque si estoy, como pienso, estoy en el campo, no voy a sobrevivir acá esta noche, por lo menos va a ser un fuego. Ah, pues estás ahí al lado de ese pueblo, mirá, me baja la venda y si no te das vuelta, pues te vuelo. Y había un letrero de esos de vialidad. Bueno, se va el vehículo, venía otro vehículo atrás, me paro al costado de la ruta, así pegado a la ruta, le hago dedo para que me frenara. Me corrí porque si no me tiraba la mierda y pasó como venía, claro. A los otros fueron bajando y los pasaban por ese coche que iba ahí atrás. Miro el letrero cruzando la ruta y leo Pedro Luro y digo, ¿dónde carajo? Cuando yo vi la formación de las luces del pueblo, pensé que podía ser Chuelachuel o como es, o Río Colorado incluso. Y pensé, estoy en casa. Pues estaba en mi provincia. Y no, cuando veo a Pedro Luro, realmente se me cayó el alma a los pies nuevamente. Caminé hacia las luces, entré a una estación de servicio, los que me vieron dispararon. Claro, en ese mes los habían asaltado 3 o 4 veces, los habían dejado atados. Venía con un gabán que tenía puesto y un montón de vendas colgando del cuello, las que decían ERP, viva el ERP, no, yo soy el ERP. Tenía los pelos todos parados, bueno. Y había dos comerciantes ahí en una citroneta llena de cajas de zapatos que iban para Bahía Blanca. Les pedí que me llevaran, imposible, dice, tendríamos que tirar la carga al piso, no tenemos lugar para... Cuando me llevaron, me quedé ahí, y los chicos de la estación de servicio me decían que lo llamaran al comisario, que el comisario era un buen tipo. Le digo, no, digo, tengo prohibido llamar a la policía, porque si me hace cagar a la policía y a mí. Así que al último, después de no sé cuánto rato, accedí a que lo llamaran y apareció. Y ahí conocí a Pedro Osimi, un hombre de la policía, un digno ser humano. Me llevó con él, me preguntó qué me pasaba, le digo, mira, digo, yo no te puedo decir, un oficial muy joven era, no te puedo decir qué pasa, digo, porque no puedo decírtelo. ¿De dónde es usted? Yo soy de Cipolletti, provincia de Renegre, ¿cómo está acá? ¿Qué sé yo? ¿Qué? Y en eso suena el teléfono o la radio y les avisan que había aparecido una chica, creo que era, que había aparecido en un boliche de la ruta y había así un... que era Nora Rivera. Bueno, un policía retirado que la ve en una situación rara, se acerca, la interroga y la pidió abrir la boca y entonces a partir de ahí se derramó, pobrecita, y avisaron a las comisarías la situación. Osimi hizo prender un tablero que había con luces ahí, con rutas y camino, y el comentario que dijo, hijos de puta, esto a mí no me lo hacen. Y mandó un montón de órdenes, hacía patrullas para que bloquearan las rutas. Y le digo, mira, te van a cagar matando a vos, a tu patrulla. Son tipos que están muy fuertes armados, son del ejército. Son, tenía idea que eran gente del ejército. En realidad eran marinos, eran de espora, eso lo supe después. Bueno, la cosa es que Osín me pregunta. Llamo a un médico, me revisan, no sé qué fue lo que dijo el médico, que tenía, sí, algún tipo de alteraciones, la visión también comprometida. Y una de esas me dice, sí, me dice, ¿usted comió París? Digo, no, digo, yo no he comido, digo, ¿cómo voy a comer? Si yo tengo un asadito en el horno, el asado se le había pasado, de un lado estaba quemado, del otro estaba medio crudo. O sea, estamos, me acuerdo, en una mesa de esas de cervezas de Quilmes, creo que es, o de una de esas cervezas. De metal, de chapa. Dice, ¿usted toma vino? Digo, sí, tomo vino. Dice, yo no tengo vino. Dice, pero el vecino, eran las 12 de la noche. Despierta un vecino y trae una botella de vino. Mirá, Sol, fue una sensación muy profunda que tuve. Por eso hablo con tanto cariño también de Osimi. Estar sentado mirándole la cara a otro humano y compartiendo un plato de comida. Bueno, se hacen llamadas, pudimos lavar los pañuelos que estaban sucios, porque ahí fueron trayendo la gente que estaba en... O sea, a Darío Altomaro lo traen y a Nora Rivera. Estuvimos ahí, yo pedí hacer una llamada a mi cuñado en Cipolletti, a Ramón Rodríguez. La comisaría de ese lugar de Luro se comunica con la de Cipolletti, les avisan. Y de allí sale mi hermano, con la que era mi esposa, con Escrito Salgado, el abogado que había sido, que había estado reclamando por mi presencia, que presentó el recurso de habeas corpus. Tuvieron que hacer una serie de vericuetos porque había dos o tres coches que lo seguían. No sé qué estupidez era esa, pero bueno. Los perdieron en la jornada, no sé, en un lugar así, y se vieron rumbo a Bahía Blanca. Ya para ese entonces nos habían llevado, Osimi nos traslada a, no sé si era Buratovich, la otra comisaría que era de mayor dimensión. Nos fuimos en un Torino que era propiedad de un cabo de esa comisaría. Llovía a cántaros. El oficial, el cabo este manejaba y con una mano afuera alumbrando con la linterna porque no tenía luces, y del otro lado, la otra ventanilla, y Osimi también manejaba, alumbrando la ruta con otra linterna. En el camino había habido un accidente muy grave, un camión con residuos metálicos, con caños, porquerías, y había chocado contra un colectivo, y un camión que llevaba tanques de aceite también, un despelote terrible. Estuvimos trabajando un poco, ayudando ahí en la ruta, hasta que continuó un viaje hasta la comisaría mayor esta, y ahí nos quedábamos, y el trato ya no fue tan descendido como fue en la de Osimi. De todos modos, ahí llegó la familia nuestra, nos cargaron a todos en un Renault 12, iban mi hermano, el Salgado, la que era mi esposa, Nora, chico Darío Altomaro y yo, digamos reapretados, pero bueno, paramos en Bahía Blanca porque tenemos familiares, y de Bahía Blanca después salimos para Cipolletti. Fue un hecho realmente que marcó mi vida. Cuando me presento en el banco, el gerente me dice, mira Eduardo, dice, ya no vas a poder trabajar más acá. Y bueno, guíame a Mendoza. Digo, yo estaba a punto, digamos, la primera sucursal que estaba en Roca y Neuquén, en la región de Alto Valle, y la primera sucursal que se abría, que puede ser Villa Regina, Cipolletti o Cutralcó, iba a ser la gerencia mía. Por supuesto que no. El banco me dijo, no, mirá, dice, el gerente dice, te puedo ofrecer un crédito de tipo personal para que montes lo que quieras montar por el monto que sea. En esa época los créditos personales se pagaban el 2 y el 3% anual. Había uno que era del 4, pero era uno muy... O sea, pero podía utilizar, me facilitaban para que me montara algún tipo de comercialización con total cobertura. O seguir pagándome el sueldo que ganaba, que no era malo, por supuesto, hasta tanto consiguiera un trabajo similar. Los eché el carajo realmente porque estaba muy lastimado. Creo que igual le siguieron pagando ese dinero a la que había sido mi esposa, creo. Pues también se produjo una ruptura en mi vida personal. Yo empecé a trabajar con el tiempo, y alguna vez un colega tuyo, un periodista, Elio Brat, me hace una nota en un programa que tenía, que se llamaba Nacidos y Criados, así por esto se refería. Me pregunta si sabía quién me había secuestrado. Digo, mira, una persona la tengo identificada. Y me dice, ¿lo vas a denunciar? Digo, mira, realmente alguna vez he pensado en eso, pero También he pensado que es un tipo que tiene hijos adolescentes. He pensado si ese pobre muchacho realmente tiene que recibir un karma así, depravado de mierda, porque ser hijo de un secuestrador involucra que sos hijo de un asesino o cómplices de asesinos, torturadores, violadores, alteradores de todo aquello que tenemos como pautas de vida en la sociedad. Y no sé si el estúpido este realmente, por ahí si lo veo en la calle, por ahí podría llegar a cagarlo a trompado, o sacarlo del gusto. Pero espero que alguna vez él lo piense esto, porque cuando a mí, mientras yo estaba secuestrado, mi hermano Rodolfo y Rodolfo Manuel Salgado hacen una denuncia en el juzgado número uno, que era el único que había federal en Neuquén, y testimonio de Hugo Pola, un chico que trabajaba en el banco. Pola lo conocía a Huircaín, porque Huircaín hacía guardias en el Banco Provincia de Cipolletti, que era donde Hugo trabajaba, y yo me lo había traído al Banco de los Andes. Entonces Pola es testigo. Entonces un día, 48 horas antes de que me suelten a mí, un día Pola se sube al auto, tenía un Fiat 600, se sube al auto y aparece alguien parado al lado del auto, Huircaín. Baja la ventanilla y le dice: oh, hola negro, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Bla, bla. Che, dice, no sabía que eras tan amigo del flaco ese. Sí, le dice Pola, traduzco lo que me contó Pola en aquel momento. Sí, dice, pero lo conozco desde chico, yo me crié al lado de él, dice. Dice, sí, lo conozco mucho, el flaco, y lo quiero mucho. Dice, no, mirá, nos confundimos con el loco ese. Dice, realmente no tiene nada que ver con nada. Quédate tranquilo que en 48 horas va a estar libre. A mí lo que me llama mucho la atención es que Huircaín manejara esa, que era un policía, un oficial de policía joven, que manejara ese tipo de información, porque sé que las Fuerzas Armadas, las militares, no tenían fluidez de trato con las policías. Al contrario, era alguien describe alguna vez que fue un orden despectivo en el que se manejaban. Huircaín, por lo visto, sabía de esa situación, porque a mí en 48 horas no fue una casualidad. Entonces le dice a Pola, mirá, dice, en 48 horas va a estar libre. Dice, sé que tenés que ir a identificarme. Dice, sí, le dice Pola. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, mirá, dice, voy a ir, dice Venerio, voy a ir, tengo que, no está bien, dice, esto es derecho cívico. Pero Hugo, viste, en esta época aparece tanta gente degollada en una sequía, en una zanja. Y bueno, me confesó que se le aflojaron las piernas cuando le dijeron eso, no era para menos, la máquina asesina. Y sin embargo, Pola fue, estoy hablando del 76, no las declaraciones posteriores que hubo, estoy hablando del 1976, en plena vigencia de la tortura y el horror. Pola fue y declaró ante el juzgado, y bueno, lamentablemente, Huguito Pola falleció. José Calisto Hilari, el subgerente del banco, que no permitió que me sacaran esposado del banco, falleció el día 21 de septiembre, me acompañó hasta ahora, hasta este tramo en que se va por fin a lanzar el juicio, y Patrick Staikos, que quería pelearlos a los dos policías para que no me llevaran, también falleció con un accidente. Rodolfo Manuel Salgado también ha fallecido, que fue el abogado que me defendía, o que había interpuesto el habeas corpus. Solamente de aquella gesta queda mi hermano. Y yo he entendido de que la gente que debe administrar esto se tomó sus tiempos, tal vez especulando de que todos nos muriéramos y no tener que resolver casos jodidos. Yo digo que Huilcaín nunca ofreció una disculpa. Huilcaín es un tipo muy jodido que ha venido zafando hasta ahora por la pasividad de, o inconsciencia de algunos jueces. Ha tenido 3 presentaciones en juicio. No sé si en el caso de Novero no tuvo una condena, liviana, pero condena. Huilcaín dista de ser una persona, un arrepentido o una buena persona. Cuando yo, por aquellos años, aún durante la dictadura, tenía una representación de filtros para piscinas y ablandadores de agua de Tandil. Estaba generando la venta de un equipo para el Club Unión de Progresista, invierno, de noche, eran como las 10 de la noche. Estaba con el, no sé si era el tesorero o el presidente del club, no recuerdo en este momento, cuando ya estaba prácticamente hecha la venta muy importante de un equipo filtrante para una pileta olímpica, semiolímpica. Estaba charlando con el hombre y de pronto veo que mira, levanta la vista hacia atrás de mi espalda, que sigue el andar de alguien hacia la barra que quedaba a la derecha de donde yo estaba de espalda a la entrada. Se levanta y va y lo veo charlar así medio agachado con este hombre. Cuando se corre, el hombre que estaba allí era Huilcaín. Cuando vuelve este hombre con el que teníamos ya los detalles finales de la venta, me dice París, dice, no podemos seguir con esta charla. Digo, ¿cómo que no podemos seguir? Si no, dice, ha sucedido algo, dice, yo me tengo que retirar. Digo, escúchame, digo, yo me vine desde Cipolletti para este trato, esto ya está a punto de cerrarse, tómese 2 minutos más, le damos, no, dice, me tengo que ir, dice, y no lo puedo seguir atendiendo. Yo lo voy a llamar. Le digo, ¿qué tiene que ver el señor que está ahí en el mostrador? No, nada que ver. Le digo, pero qué pedazo de rufianes. Y me levanté y me dije, realmente, no me da vergüenza decirlo, estaba muy preocupado de que no me pegaran un chumbazo en ninguna etapa de ese recorrido. Entonces, este tipo, cuando se reinician las actuaciones con respecto a cuando se reinician las actuaciones de juzgamiento, yo recuerdo que al Negro López, un amigo de acá de Cipolletti, secuestrado, torturado, fue un hombre vendido por sus compañeros del gremio de Luz y Fuerza. Eso se lo dijo la misma gente que lo torturaba. Tipos que son, bueno, fueron jerarcas sindicalistas, y no es que fuerza estoy hablando. Fueron los tipos que lo entregaron al Negro, porque el Negro era un tipo muy consciente y cumplidor de su rol de representante gremial, cosa poco vista hoy en día. Bueno, con el Negro habíamos comentado circunstancias, y el Negro lo tenía visto en muchos lugares a este hombre. Cuando se reanudan las causas y que al Negro lo citan, el Negro recibe amenazas por teléfono y condicionamientos. Y en esos días, generalmente en esa época a las 5 de la tarde no estaba nunca en casa, pero estaba todavía desarrollando mis tareas fuera de la casa. Ese día estaba en casa. Suena el teléfono, levanto el teléfono y escucho la música de una cumbia que después supe que se llama Su Florcita, una cumbia villera, que escucho la letra que dice, era tan bonita, pero una tarde al salir del colegio la secuestraron, la violaron y la mataron. Adiós, esa gente, fuera de la canción. Me pusieron los pelos de punta, me fui a buscar a mi hija al colegio que sabía esa hora. Eso fue un viernes. Me llamo a la radio. Esta radio, la radio esta popular que hay aquí en el barrio de Humoco, pregunto por los programas. A esa hora no tenían ningún programa que alguien... Esto pasa porque yo tengo un teléfono que es bastante parecido al de la radio. Tiene la diferencia de un 7, pero es muy similar. Me dijeron que no tienen ningún tipo de programas de ese tipo, que de noche solían tener programas estos así con pedido de... Quedó ahí como una cosa confusa. El día lunes a las 5 de la tarde, no, 5 menos cuarto, era así la... si el turno era hasta las 5, 5 menos cuarto, una cosa así, ¿no? Tres veces el mismo horario, la misma secuencia. Entonces le digo, está bien, digo, déjame un segundito, digo que te tomo nota. La cumbia su florcita. Sí, unas voces de nenas supuestas. Y le digo, déjame tu nombre y tu teléfono, así te aviso, y ahí cortarlo. Me fui a la fiscalía, hice la denuncia. Evidentemente, después alguien disimuló que no, que eran unas nenas, que cuando la madre se iba a la escuela, no sé qué cosa. Yo realmente no creo en ese tipo de casualidades y asenté la denuncia. Y bueno, a partir de ahí, Vircaín empezó a aparecerse en distintos lugares. Por ejemplo, un día se acerca a la oficina de Hugo Pola, le plantea, le da la tarjeta, le dice que quería un presupuesto para no sé qué cosa en seguros. Hugo también vendía seguros, o sea, él me lleva a mí a la industria del seguro después de mucho tiempo, después de lo del banco. Se dan cuenta, estaba la familia incluso de Pola ahí, que trabajaban con él. Quedó una sensación de opresión muy, muy fea, muy jodida. Empecé a verlo en la panadería de mi barrio, aunque la señora de la panadería parece ser que es amiga de esta gente, pero empecé a verlo, que antes no lo veía. Empezó a aparecer por todos lados Vircaín. Entonces, un día, yo estaba haciendo los trámites para que me dieran en el Banco Patagonia mi tarjeta de para el cobro de dinero por la jubilación. Mientras esperaba una señorita, en un costado del banco estaba Vircaín con un farmacéutico uruguayo de acá de Cipolete, a las carcajadas, abrazados los dos. Alguien me ha comentado que es muy bueno contando chistes, Vircaín. A las carcajadas los dos, y realmente alguna fiebre interior se tensó mucho. Me dirigí, yo vi que Vircaín se metía en un lugar que alguien le estaba reservando en la cola. Me paro enfrente antes de que pusieran esos separadores que hay ahora, que no se ven las cajas. Me coloco enfrente a toda la gente que estaba esperando ahí. Levanto bien la voz, pongo la mejor voz que tengo y le digo a las personas que prestenme atención, por favor. Digo, generalmente, más o menos así fue la cosa, generalmente escucho a la gente, porque la gente me pregunta cómo fueron aquellas circunstancias en el 76 cuando a mí me secuestran y me raptan y me torturan. Es medio difícil explicarlo si no es un poco más amplio. Entonces, esto es un momento ideal porque hay mucha gente joven acá de la que suele estar preocupada por esta historia, por conocer algo de lo que pasó en el país. Estoy yo secuestrado, Eduardo París, secuestrado, torturado, y está aquí presente Nerio Vircaín, secuestrador, torturador. Venga, Nerio, vamos a explicarle a las personas cómo fue ese tema. Salió para un costado, dijo, vaya a la justicia. Y se alejó del trote. Ya después no lo he vuelto a ver a Vircaín. Se fue de Cipolletti, se radicó en Roca. En una oportunidad a mi hija la llama una mujer que le dice que está muy asustada. Mi hija en ese momento estaba a partir de aquella historia de la escuela, por gestión del juzgado número 2 de Neuquén, el juez Labate, le hace asignan a María Septiembre, a mi hija, una custodia de un policía, de un policía federal. Ella sabía que estaba ahí a 10 metros de distancia, caminando donde iba. Tuvo toda una situación de vida muy, muy fea, muy, muy jodida. Realmente le eclipsaron la vida, porque esa situación estudió y duró mucho tiempo. Y un policía cuidándola. Uno o dos, depende del caso. Los tipos que realmente, estoy muy agradecido, que fueron, tuvieron mucha delicadeza, mucho tacto en el trato con mi hija, y por supuesto tuvieron conmigo una buena relación. Cuando sucede todo esto, aparece una mujer que llama al teléfono de casa, habla con mi hija, le dice que es la esposa de Wilcaín. Mi hija se asusta mucho porque era muy jovencita en ese momento, tenía 14, 15 años, y a partir de allí me llamo por teléfono, me llamo al celular y le digo, bueno, yo voy camino a casa. Aparece la señora en casa, todos me aconsejan de que no la deje entrar porque podía ser una trampa de Wilcaín. Yo hago mucho énfasis en esto porque para mí es un depredador que anda suelto, que ya ha hecho daño y nada pareciera demostrar que no lo va a seguir haciendo. Entonces, llegó, bueno, finalmente el contacto con la señora, por consejo de mi sobrina, que no te quedes sola, que puede fabricar cualquier cosa, por mujer no estaba en esa situación. Bueno, llamó a una vecina de acá, estuvo presente, después llegó mi sobrina y otras personas más. Esta señora convivía, no era la esposa, había sido empleada de una organización de limpieza que tiene Wilcaín. El juzgado federal número uno, cuando se produce el secuestro, reclama a la policía y a la provincia de Río Negro por la presencia de Wilcaín. La respuesta es que desconocían su paradero. Sin embargo, sabemos que estuvo trabajando para la policía en la línea sur. Esta señora estaba embarazada y, como se había destapado ya todo esto, las denuncias que yo había hecho de los sucesos del 76, las reuniones que se hicieron de abogados en la casa de Wilcaín, entre los que estaba el fallecido Ponce de León de General Roca, y había otros más que yo en este momento no tengo los nombres, pero no los recuerdo. Estos se reunían con otros oficiales, con otros comisarios, y hacían planes, estrategias para, en mi caso, tratar de que la gente tuviera una imagen de un charlatán que tenía una bolsa de dinero para comprar personas que lo acusaron a Wilcaín. Me río porque realmente la subsistencia estaba muy difícil y no hubiera invertido un buen peso en una acción para inculparlo a este estúpido. Nos cuenta muchas cosas esa mujer, entre otras que Wilcaín tenía dos hombres que yo suponía que eran amigos, que entraban en mi casa y a él, o sea, hacía inteligencia sobre un civil para beneficio propio, para encubrir algo, para enterarse de algo. Y bueno, y la idea era de que yo tenía dinero y gastaba dinero en convencer gente. Esto, de la mano de esto llegamos, por relatos de la misma señora, a que él tenía un socio en Cholechuel, en una forrajería, y ese socio de Cholechuel en la forrajería tenía un hermano que era secretario de la Cámara Federal de General Roca. Un caso muy conocido fue Vincenti, y que le proveía información y le acomodaba las instrucciones a él ahí adentro, dentro de la justicia federal. La señora que quería hacer una declaración pública en un diario, y le digo, no, mira, digo, yo esto tiene que ir a la fiscalía. Entonces vamos a la fiscalía. Entonces, mientras tanto, esta buena mujer, con una nenita de 6 años de la mano, que la acompañaba a todos lados, tenía una hija mayor que le decía que volviera con Wilcaín, el padre le decía que volviera con Wilcaín, tenía toda la familia en contra, y realmente estaba asolada y no sabía dónde ir. Cuando hace la denuncia, la Cámara Federal de General Roca pide que no se haga público hasta el día lunes en que yo se les cayó este balde de agua fría encima de la cabeza, no lo sabían supuestamente, y querían arreglar, lavar su ropa interna, con lo cual hay un juicio y Vicente termina siendo desplazado de la Cámara de General Roca. Pero la que quedó colgada en el aire fue esta señora, que una noche me llama y me dice, París, se lo voy a tener que traicionar, dice, porque no doy más, estoy encerrada, estoy... relevé de todo tipo de responsabilidad, porque eso se lo dije a las dos juezas en Roca, que esta señora ha cometido perjurio, también le va a caer, no le tiene que caer un carajo, le digo, porque realmente fue abandonada por la justicia, o sea, con un infame asesino tratando de casarla, con toda la familia en contra, sin tener a dónde ir. No le quedó otro recurso y una lástima que ustedes mujeres digo no se den cuenta de esta situación. No sé en qué quedó finalmente ese caso, pero son las cosas que suceden así como casualmente y que terminan en cosas muy graves porque algunos funcionarios públicos no hacen las cosas para las cuales se los puso en ese lugar. Eso es algo que tenemos que cambiar en el país. Lamentablemente, cada vez nos enlodamos más, cada vez hay más compromisos, encontramos que hay una universidad que cuando tiene oportunidades a negociados, perjudica a personas, cambia los roles que tiene que cambiar, le pasa responsabilidades que le son propias a la justicia federal, encontramos que hay policías, ojo, yo sé que hay algunos, pocos porque son pocos, me conozco, que hay algunos buenos policías, que también están esperando su momento para que esto cambie, así lo han manifestado. Pero realmente estamos, y esto sucede por una sola cosa, por miedo se les permite seguir haciendo este tipo de prácticas. A mí a veces me critican por la dureza que tengo en la crítica de las cosas que hace el actual presidente, pero con el tema de el asesoramiento en la mega minería y en la explotación de los recursos que tiene con gente como UNIAC o como Gioca, y no podemos ir a ningún lado bien. Es continuar el pacto con los monopolios. La expresidenta, abrazada al cogote del CEO de Monsanto, con el llanto de todas las madres que estaban debajo. Entonces este país tiene que dejarse de joder si realmente quiere ser un país, porque ya el mundo va camino a la destrucción por esta violación continua que hacemos de los recursos naturales y junto con los recursos naturales las personas que los defienden o que tienen que se crucen en el camino de algunos intereses. Esto es de vieja data, el que no se ha dado cuenta es porque no quiere o no se ha capacitado entonces para ser un habitante de la tierra. Pero entiendo que tampoco sirve de mucho este juicio o ningún otro si la gente no toma conciencia, por eso es importante esta tarea que hacen ustedes de llevar sobre todo a lugares donde hay estudiantes y personas jóvenes, demostrando de que si se persiste, en algún momento se puede. Y ya no me acuerdo nada más y no sé qué más decir. La verdad que estremecedor escucharte, muy muy detallado, muy muy muy precisa tu memoria. La verdad que celebro ese ejercicio de mantener cada detalle tan vivo, porque bueno, por supuesto que es el pilar de sostener vivo todo lo que pasó en el presente. Te hago una consulta que por ahí no me quedó claro. ¿Cuánto tiempo estuviste secuestrado? Muy poco, creo que fueron 10 días. A ver, me parece que fue 9, y no recuerdo en aquel momento qué día se festejaba en junio del 76, el Día del Padre, porque a Darío Altomaro le había dicho, mirá, hoy es el Día del Padre, mirá qué regalo que te hacemos, te regalamos la vida. También Altomaro se había quejado de que no tenía su documento y le dijo, lo pibe, dice, esta es el siglo de los trámites, hace trámite y conseguiste uno. Pero sí, han sido, calculo que 9 o 10 días. Por último, bueno, recordar que hace 2 años tu casa fue violentamente allanada al mismo tiempo que la de varios compañeros, comunicadores y militantes, fundamentalmente de causas mapuche. Incluso se te quiso abrir una causa judicial vinculándote con un atentado. ¿Cómo viviste, en este caso, digamos, por lo que contabas, la tercera sería irrupción de estas características en tu vida y en qué quedó esa causa? La causa quedó anulada. La invasión en mi casa habría sido un exabrupto de la justicia. En algún momento, yo espero tener una charla con el fiscal que manejó esto ahí desde Neuquén, porque es un cretino, realmente es un cretino, falto de dignidad, un estúpido al servicio de las circunstancias. Se llevaron armas, las armas no las he podido recuperar. Esas armas, una es de mi hijo, la otra son de una colección de armas familiares que la fue recogiendo mi hermano. Está el rifle 22 Winchester de un tiro, sistema cerrojo, que los hermanos de mi madre le regalaron a papá cuando... ¿me estás escuchando? Sí, sí. Cuando papá se casó con mamá y se fueron a vivir al campo. Y un rifle de campo es un elemento esencial, entre otras cosas, ¿no? También una pala y un martillo. Ese rifle, que es algo muy querido nuestro, está en poder, un Winchester de un amigo íntimo que se lo regaló a mi hermano porque eran cazadores juntos. Hay un montón de 4 o 5 armas que están fondeadas en la... o sea, las armas van a pasar todas a mi nombre, pues tengo la autorización de ANMAC para usarlas, pero hay una tramitación que es la reincorporación de las armas a mi patrimonio, que es un trámite que quedó cortado por el tema de la pandemia, que lo iba a hacer un gestor para que Fiscalía me pueda devolver esas armas y que queden en el lugar que tengan que estar. ¿Pero qué opino de esto? Es un Estado que atenta contra los ciudadanos. A mí alguna vez un periodista me preguntaba si yo era militante de la causa mapuche. Pero mira, para mí el mapuche es un paisano igual que yo. Para mí el mapuche, más allá de su historia, yo lo que no tolero, lo que no puedo aceptar es que es un juez de mi nación viole mi constitución para joder a un mapuche o para joder a un chino. Son los jueces que violan las constituciones, que son los jueces los que, en el caso de Wallace, es el caso más claro, es el caso más claro donde un juez viola la constitución y se lo entrega a los chilenos. Gente que todavía sostiene que Bullrich fue una infame asesina, traidora, entregadora, porque fue montonera primero. Hay un hecho histórico que por ahí los jóvenes no los conocen, pero en una reunión que va a haber 4, 3 mueren y ella queda viva. Esa mujer ha hecho una práctica continua del mal vivir de los funcionarios. Han sido cómplices el gobernador de Aretilnec, este otro estúpido que es gobernador de Neuquén, el de Chubut, y eso están comprobados en las reuniones que se hicieron en el Mesidor, y sin embargo no la justicia no actúa, la justicia... yo sigo pensando incluso que en estos gobiernos actuales hay un pacto de no tocarse. Macri tendría que estar citado ya por algo de la justicia y gente tendría que estar preocupada. Y yo no puedo entender que si realmente, como dice la señora Fernández, se apropió de bienes que no les correspondían, cómo los señores jueces hicieron las cosas tan mal para que todas esas causas se caigan por estar muy mal hechas, haber fabricado pruebas. Si realmente las pruebas existían, no tendría que haberse fabricado nada. Entonces yo desconfío mucho, no olvido que la señora Fernández se colgaba del cogote del CEO de Monsanto en la inauguración de la fábrica en Malvinas Argentinas. Este hombre Fernández sigue jodiendo con la megaminería, la explotación de los hidrocarburos de la forma que se realizan. No se busca una salida cuando estamos a pasos de que desaparezca nuestro planeta. Entonces, que acá hay una conjunción entre inmoralidad, una conjunción con incapacidad, con el sueño absurdo de construir algo que ya quedó degradado, demostrado que no sirve, que solamente destruye. Y se sigue. Hay funcionarios que pasan por las legislaturas o por las concejalías o por las senadurías con fortunas impresionantes comparadas a aquellas con las que entraban. Entonces somos nosotros, el pueblo argentino, los que tenemos que empezar a regular esto. Pero como decía Tejada Gómez y César Isela, pero empezar por vos mismo y después seremos dos. Y de esto se trata. ¿Qué expectativas tenés en este juicio, en este séptimo juicio por delitos de lesa humanidad en la región? No sé por qué se ha movido esto, porque, como te dije hace un rato, creo que la expectativa era que nos muéramos los partícipes. Me ha impresionado muy bien el juez que tiene la palabra cantante en esto. Y supongo que hay buena gente en la justicia, por supuesto, pero yo creo que esto es reforma ya, y sí espero, porque fíjate que en mi caso soy prácticamente el único que identifica policías regionales. El oficial de la Policía Federal que maneja el operativo que a mí se me secuestra, nunca más lo vi. Se parecía mucho a un cliente que yo tenía de vino, se lo vendía vino fino, entre otras cosas. Y un día estaba en la inmobiliaria de Kraurek. Pablo estaba mirando el noticiero a través de la pantalla de la computadora, y filman el arribo de un avión y la detención de una persona que traían de España. Cuando lo miro, digo, ese es el tipo que me secuestró a mí. No le dije nada a Pablo, no le dije nada a nadie, porque digo, hace tantos años que lo quiero ubicar a ese tipo que por ahí soy yo el que está fabricándose la solución. Entonces al otro día me iban a llevar a las 7 de la mañana, y decían noticias al juzgado federal número 2. Me fui muy temprano al juzgado, no lo llevaron, no sé por qué motivo, no lo pude identificar, pero lo fui viendo en distintas fotos, en las noticias, era él, no cabía duda. Radico la denuncia nuevamente en fiscalía de que había identificado al que manejaba el operativo, y en la fiscalía de la doctora Boite voy a charlar sobre el tema, y hay una de las ayudantes de ella, una secretaria, que me dice, no, yo no lo vi, dice, que charlaba con él, y ya había ido varias veces, ya habíamos hecho distintas charlas, cuando había llevado a la esposa también a la pareja de Will Caín, también estuve con ellas, teníamos un trato así bastante fluido, y una de ellas me dice, mirá, dice, yo no lo vi a este hombre, a Sosa, dice, pero la que sí estuvo, es fulana, no me acuerdo cómo se llamaba la chica que había estado haciendo su trabajo ahí por la fiscalía. Yo le dice, ¿vos te acordás? Dice, bien como era así, mira, le digo, era un tipo alto, un rubicundo, pelo casi rubio, un castaño muy claro, cara maciza, cuadrada, casi hermoso te diría que era, con un saco a cuadros tostados, muy elegante, muy correcto para hablar, y tenía una característica, yo ahora no me acuerdo con qué brazo era, pero con todo lo que él decía, estando sentado incluso, lo hacía con un movimiento así, tipo de extensión del brazo y retraerlo hacia adentro, así, afirmando las cosas que decía. Bueno, la llaman a esta chica que había estado, esta secretaria que había estado interviniendo, y comenta, sí, que lo había visto, que se llama, lo que me llamó la atención es que cuando habla, marca con el brazo así continuamente lo que está diciendo. No podía caber duda de que era la misma persona, que era el mismo. Alguna vez en la fiscalía me habían dicho de que yo no lo había reconocido en un álbum de fotos que me habían mostrado en el juzgado número 2, donde realmente esa característica que yo doy, de tipo rubio, tez blanca, no aparece ninguno, son todos mechones negros, pero como yo no lo había identificado, me decían que por ahí no podían considerar mi denuncia. Otro fiscal opinó que eso era una barbaridad, que realmente no tiene nada que ver, que yo no podía identificarlo a alguien. Por ejemplo, Wilcaín sí estaba en esas fotos, con distintas, me acuerdo que tenía uno con el pelo extendido hacia arriba, como planchado, fijo, con el pato embalurado, no sé, como un airón puesto ahí sobre su cabeza. No sé de qué estaba disfrazado ahí ni a dónde se presentaba así. Conozco las historias de andar escondido entre los árboles cuando había manifestaciones en Wilcaín, pero eso denunciado por el propio López, Juan Isidro. Pero este hombre yo nunca lo pude encontrar en esas fotografías. Es más, se hablaba de la posibilidad de uno que había fallecido, pero bueno, cuando yo lo veo en esa foto lo identifico y sé que es él. Y nunca tuve idea de quién era el chofer de ese coche que me secuestra. Hago una descripción de él, me acuerdo que digo que parecía una caricatura de esas que hacen los españoles de sus cantaores, de esos flamencos, tez filosa, pómulos salientes, cara cetrina oscura, nariz muy quebrada, aguileña, cejas salientes, finas y salientes hacia afuera, ojos negros muy... Me quedó grabado el rostro del hombre, y su inexpresión, además, cuando me subía al coche. Pasan los años y un día voy al juicio, al primer juicio que se hacía ahí pegado al Banco Nación en Neuquén, y que me encuentro un señor que declara de que él es un testigo voluntario, que se presenta porque es un hombre con familia y no quiere que su nombre sea mal informado, que sus familiares, sus nietos, no se les ocurra pensar de que él fue un secuestrador. Que él se dirigió a la APDH en función de que... de declarar como testigo que él había operado en el apresamiento de una persona en el banco de los Andes, en la avenida Las Cuagas, que no se acordaba el nombre, pero que él tenía dudas si había sido una detención o había sido un secuestro. Y mencionaba de que me entregan para entrar al banco, le exigen que deje sus llaves, que deje sus documentos, el portero, el cuidador, cosa que jamás hacía el banco, eso, primero si era un policía, porque se suponía que era una autoridad legal. Cuenta toda esa historia, que va, me lleva preso, y me entrega, y no precisa muy bien el lugar de la entrega, pero... Después él dice que se va caminando por la vereda del banco, así que habrá sido ahí en la vereda que me entrega, a tres oficiales del ejército argentino. Entonces uno de ellos, esto te ha atravesado ahí en el acto de declaración, en el juicio, donde dice que este oficial del ejército dice, por fin cayó este hijo de puta, por fin cayó, ni que hubiera sido, no sé, Firmenich, Santucho, y dice, le voy a dejar tantos agujeros en la cabeza a este hijo de puta que la madre no lo va a conocer. Y entonces él, en la declaración ahí frente a toda la gente, dice, y yo les dije, si ustedes, levantando el brazo así, si ustedes tocan a este hombre, los voy a denunciar. ¿Querés decirme vos a quién carajo los iba a denunciar? Pero además no era nuestro policía, él eligió a tres del ejército. ¿Qué es esto? Para mí es un operativo. Bueno, cuando lo veo declarar, es el tipo que manejaba el Peugeot Blanco. Entonces ahí queda el círculo cerrado y yo ahí produzco un enfrentamiento con la PDH y con la BATE, porque no me habían tomado mi declaración. Yo no tuve como creyente a la PDH porque la PDH había hecho un escrito donde yo acusaba a Reijol, María Barrera, todo ese listín que hay de infames. Digo, no, digo yo, porque yo no los conozco, no los he visto nunca. Se me va a parar un defensor de esta gente, ¿te identifica este hombre? No, este tipo no sabe quién está acusando. Pero sí identifiqué, digo yo, a tres personas, uno de ellos con nombre y apellido, no solamente identificado por mí, sino por los empleados del banco, y que esos fueron, bueno, y yo no sé, para desarmar el ovillo tenés que empezar por la punta, bueno, la punta es Vilcaín. Nunca se los quiso tocar. En esto se argumentaron cosas, nos quisieron sacar el juicio de acá de la zona de Neuquén y llevarlo a Bahía Blanca. Hubo un montón de idas y venidas, tuvo un enfrentamiento. La legislatura de Río Negro en su momento apoyó y solicitó a la segunda cámara de General Roca, que se comportó muy muy bien, solicitó de que las causas no se movieran de acá, que acá donde uno tiene la cobertura. A mí una vez venía siguiéndome un coche, venía un coche despacito al lado mío con vidrio polarizado. Para justo frente a casa y llega junto conmigo a casa. Le abro la puerta y lo saco de la solapa, es un tipo muy conocido mío. Dice, flaco, ¿qué estás haciendo? Pero cuando termino de darle la explicación al tipo que me disculpe, que había sido una broma, alrededor mío había 6 o 7 empleados que eran de la, no sé si eran de Saturno Hogar o de la firma del transporte de un transporte grande de Neuquén. Dice, París, nosotros sabemos la situación que usted vive. Estaban alrededor mío. Se dieron cuenta que había una situación anómala y había gente que estaba ahí ofreciendo su protección. Alguna otra vez gente que me ha parado en la calle y me ha expresado su solidaridad. Para ir a parar a un juicio en Bahía Blanca, donde el 80% de Bahía Blanca tiene origen militar o está vinculado o es militar. Entonces, con muy buen criterio, me acuerdo que el fiscal de Bahía Blanca, Cañón, se vio opuesto a que estas causas se sacaran de aquí. La BATE había pedido que se las trajera para acá directamente. O sea, la BATE las trae del sector Bahía Blanca. Así que, donde yo decía quiénes eran los que y cómo eran los que me habían secuestrado, eso ha quedado como tapado, como si se lo hubiese intentado ocultar. Y a mí me molestó muchísimo que las entidades que tenían que representarme tomaran la denuncia de un testigo que, si es aprobada esta denuncia, si es entendida como real, desaparecen Vilcaín y Sosa, que están en mi relato. Entonces esto es muy importante que los jueces lo entiendan, de que es otra acción más, otro subterfugio hecho a los efectos de tapar, o como el secretario Vincenti en Roca, o como hay un montón de acciones que se despegan. Esas dos personas que me comentaba la pareja de Vizcaín, que lamentablemente debe estar viviendo con él en este momento, que me comentaba que él se jactaba de tenerme a mí hinchado con dos tipos que le informaban a él las cosas que yo sé que entraban acá. Ha habido una acción continua de desgaste y de incursión en la vida de las personas. Si lo ha hecho conmigo, seguramente lo ha hecho con un montón de gente más. Entonces es importante, para mí es importante lo que este juicio declare. Acá va a quedar, creo que claro sobre oscuro, en definitiva, cuál es el destino de este país. Destino que no me preocupa por lo mío, porque yo ya estoy en los últimos pasos de mi vida sobre la tierra, por una situación lógica de edad, pero que todavía tengo la fuerza necesaria para enfrentarme a todo esto. Y como haber dicho en una declaración hace unos días atrás, cuando mis hijos reviven el tema de para cuándo el juicio que se venía postergando, y habían hecho algunas presentaciones, y es un momento de que esa inacción de la justicia estaba poniendo en peligro la vida de mis seres queridos por haber salido a exponer su rostro, su físico y su verdad. Y que realmente, para mí, además de los menesterosos, que son los que de los delincuentes, la justicia estaba permitiendo eso. Y si algo le pasaba a los míos, que había una justicia mayor que la de los hombres, que es una justicia de la ley natural. Esto con toda la carga que pueda tener, si a alguno se le ocurre acusarme de algo, que lo haga. Si alguno quiere pedirme alguna excusa, siempre digo que vivo en Miguel Muñoz 578. Yo estoy podrido ya de esta situación de ahogos, de situación propiciada por los jueces, no por otros. Estamos viendo lo que pasa a nivel nacional y es una situación de ahogo, una situación de incertidumbre, de postración. Por la libertad del espíritu de los hombres tenemos que salir de esto, y espero que estos tres jueces que están en Neuquén den cumplimiento a aquello que ellos... Sin duda. Eduardo, te agradecemos un montón por tu tiempo y por mantener viva la memoria, por la historia de todos quienes lucharon por una sociedad más justa en los 70, por los 30.000 y por los que, como vos, pudieron sobrevivir a tanto horror y continúan luchando. Bien, gracias. Gracias, y no pierdo la oportunidad de decir que no solamente hay que arreglar nuestras cuentas con las cosas que están hechas injustamente, sino también con el planeta, y ayudarlo a salir de este lugar en que los humanos lo hemos puesto, por un poco de suntuosidad y de la mala práctica vital. Sí. Apoyemos todas las causas que tenemos contra la mega minería. Tenemos una gobernadora en Río Negro que realmente, y creo que alguien me ha dicho que es médica, no estoy seguro, el grado de inconsciencia que maneja esta mujer es terrible. Es una seguidora del inconsciente de Beretilnek. Están haciendo las cosas peores que se hayan hecho en las provincias, las que estamos realizando acá. Que se dejen de joder, es la vida de los humanos, la vida de sus nietos. En el arca de los poderosos no va a haber espacio para guarecerlos el día que la tierra se quiebre. Tienen que entender definitivamente que la lucha política más grande es ir contra los intereses de los que desgastan la tierra. Yo no tengo ninguna duda en eso, y le pido a todos mis congéneres, a todos los humanos que me rodean, que nos rodean, a los que rodean, que hagamos de esto una acción diaria de defensa del medio. Gracias a ustedes por su tiempo. Yo sé que hay veces que me pongo a hablar y no paro y puede resultar pesado, pero gracias por escucharnos, gracias por difundirnos. Es el ejercicio de la memoria que necesitamos, así que no te preocupes por el tiempo. Te mando un abrazo muy grande.